Amar en coche, entendemos de fracasos. 11 y 11 y ya estamos con el chico de los lunes, el chico del Todo Noticias. ¿Cómo andás, Juan? La gente que no me conoce va a pensar primero que tengo una relación especial con Patricia Bullrich y después ahora que soy un enviado, un agente de TN. O que sabes muchas noticias. Todo Noticias es como... Soy una agencia de noticias. Soy una agencia de noticias. Bueno. Como decíamos, lunes de política internacional, lunes de Juan Elman. Ahí está la presentación. Bien. Ahí va. Hoy, ¿con qué vamos? Porque vemos que hay un país que está en llamas. Literalmente, ¿no? Digamos, a Macron se le está literalmente quemando el rancho, ¿no? Porque este último fin de semana vimos una repetición de el choque, ¿no? De la movilización en la calle de este movimiento denominado los chalecos amarillos, ¿no? En referencia a los chalecos obligatorios, ¿no? Que se tienen que usar o que todos los autos tienen que tener para circular en Francia, ¿no? Un movimiento autoconvocado que ahora vamos a hablar un poco de sus características, pero que ya le está empezando o que ya le empezó, digamos, a plantear la batalla más dura, el desafío más importante que ha tenido Macron desde su llegada al poder, ¿no? Quizás desde toda su gestión. Recordemos, el sábado fue la cuarta movilización consecutiva, había mucha expectativa porque el operativo de seguridad iba a ser realmente importante, fue importante, estuvieron, digamos, cerrados los accesos a la Torre Eiffel, al Louvre, digamos, entre otros, y se repitió también este clima de muchísima violencia que venimos viendo ya hace varias semanas, más de 1000 detenidos, digo, realmente fue muy caótico, fue muy, muy lamentable también lo que pasó entre los manifestantes y la policía, una violencia que, dice la prensa francesa y europea, no se viene viendo desde 68, digamos, ¿no? Desde las revueltas del mayo francés. Y hoy vamos a tener una primera definición porque a las 4 de la tarde Argentina, 8 de Francia, Macron va a dirigirse por primera vez desde lo ocurrido y va a anunciar una respuesta por parte del gobierno, ¿no? Una posible respuesta puede ser una reestructuración de gabinete, se habla de un probable fusible que es Edouard Philippe, el primer ministro, ¿no? Que fue quien se reunió también con algunos representantes, y esto lo pongo entre comillas, del movimiento, porque es un movimiento que no tiene representante, pero sin embargo tuvo algunos voceros que se juntaron con Philippe. Atentos a esto, digo, puede haber una reestructuración, puede caer Philippe, pero también se espera una respuesta para de un modo contener la movilización. Contener también tiene su significado aparte. ¿Por qué? Bueno, porque es un movimiento, digamos, los chalecos amarillos que, recordemos, se estructuraron, digamos, salieron a la calle a partir del impuesto al combustible, al diésel, que iba a entrar en vigencia el 1 de enero, ¿no? Un impuesto que golpeaba sobre todo a la Francia profunda, ¿no? La Francia del interior, que todavía no, digamos, sigue depositando, digamos, los que pueden, el tema del transporte en el auto, ¿no? Y que realmente impactaba en su bolsillo este impuesto, pero que también era una más, digamos, ¿no? Una, como ellos llaman, digamos, una mojada oreja más a un sector que se siente dejado atrás, que se siente rechazado, no solo por Macron, al que consideran el máximo responsable, que consideran un presidente que los ha directamente humillado, ¿no? Con sus modos soberanos, sino también a una forma de gobernar Francia, a un estilo, ¿no? Que ya tiene, por lo pronto, una o dos décadas, y que en este caso no se ha cambiado. Por eso decíamos, el tema de la contención y el tema de cómo se va a canalizar esto implica una pregunta más compleja, porque no es solo lo que estamos viendo a corto plazo, no es solo este enfrentamiento entre Macron y este movimiento por el impuesto al combustible, que, dicho sea de paso, ya está cancelado. Macron ya volvió atrás, una respuesta que para muchos llegó tarde, ¿no? Pero lo que estamos viendo es cómo esto se va a canalizar, cuál va a ser el impacto en un sistema político que está en transición. Y hay que decir que esto comenzó en los suburbios, en el sector rural, con cortes en las rutas, y de repente llegó a París. Y estas marchas de los fines de semana, de los sábados, que eran multitudinarias. ¿Cuál es la composición de los chalecos amarillos? ¿Cómo está compuesto? Porque antes era un sector que especialmente eran los que estaban descreídos de Macron, y ahora somos todos. Bien, una cosa ahí. Los suburbios, en realidad, en este caso, no son tan... Digamos, los suburbios donde generalmente donde los inmigrantes se han justamente no integrado, pero sí donde vi la mayor cantidad de integrantes, incluso la Francia más diversa, digamos, en términos, no quiero decir raciales, digamos, pero pues, todavía no sé si eso sigue siendo correcto o no. Pero por lo pronto la Francia inmigrante, ¿no? La Francia inmigrante de los suburbios, en este caso, no es tan representativa del movimiento, porque es un movimiento que ha tenido más explosión, digamos, en las zonas interiores de Francia, ¿no? La Francia blanca, la Francia profunda, la Francia que en algún, digamos, que terminó, vamos a decir, sacándole la confianza al sistema político, ¿no?, tradicional, y que terminó optando en algunos casos por Marine Le Pen, ¿no?, en otros casos por Jean-Luc Mélenchon, y en otros casos, digo, también hay votantes de Macron ahí. Digo, es un movimiento que, para primero comprenderlo, hay que entender que es un movimiento heterogéneo, es muy diverso, y que si uno quiere decir, ah, bueno, son los votantes de Le Pen, falla, ¿no?, porque no se explica por ahí. Digamos, hay gente de derecha, hay gente de izquierda, gente incluso ha votado a Macron, hay incluso proclamas libertarias, ¿no?, digamos, dentro del movimiento, contra los impuestos, contra la Unión Europea, etcétera. Por lo pronto entendemos que tienen que ver con una Francia, decía, profunda, blanca, del interior, que se ha visto ya dejada atrás por el sistema político hace fácil 20 años, ¿no?, que explica también, o que tiene su origen quizás en esa fractura social que vive Francia desde los 90, esta idea de que el contrato social ya no funciona más. Bueno, acá encuentra la prueba, ¿no?, el ejemplar quizás más resonante. Sí, por cierto, este movimiento, en este movimiento hay muchísimos votantes de Le Pen, hay muchos votantes de Mélenchon, que fueron quizás las dos opciones, digamos, derecha e izquierda, para enfrentar esta salida, ¿no?, al establishment, ¿no? Pero también, decía, hay votantes, o hay personas que se salen por fuera de eso, ¿no? Y es un movimiento que, como decía, no tiene representantes directos, no se plantean formas de asambleas. Por eso, en estos últimos días circuló un comunicado con demandas, ¿no?, de los chalecos. Bueno, atención a eso, porque si bien puede decir, bueno, una mayoría puede pensar eso, ¿no?, un comunicado que decía que los chalecos querían, digamos, volver atrás con los impuestos, que querían salir de la Unión Europea, y también querían medidas para, digamos, proteger a los sectores más vulnerables. Digo, en algunos sentidos era contradictorio. Pero no es representativo, digamos, ¿sí? Una gran cantidad de gente puede adherir a esas medidas. Contra el nuevo pacto migratorio también. También, claro, bueno. Que eso es un tema que en Francia, de todas formas, tiene un determinado consenso, ¿no? Digamos, si uno analiza las encuestas y demás, entiende que una gran mayoría está en contra de mantener los flujos migratorios como están hoy, ¿no? Que digamos que está a favor de un endurecimiento de las políticas migratorias. Pero subrayo esto, ojo con el tema de representantes, ojo con el tema de concentrarlo todo en una forma, digamos, un estilo político, porque en muchos casos hay un carácter más antisistémico, ¿no? La idea de que va a ser difícil canalizarlo. No en todos, digamos, no en todos los votantes, pero sí puede ser que se están exacerbando rasgos más antisistémicos, ¿no? Más difícil de canalizar. Recordemos, el año que viene hay elecciones en la Unión Europea, ¿no? Va a ser importante. Estuvo circulando en estos días una encuesta que decía que en estas elecciones un 12% de los votantes franceses votaría por alguien de los del movimiento este. Con lo cual, es demasiado pronto para pensarlo en esos términos, para ya trasladarlo, digamos, a un escenario electoral, pero son momentos importantes, ¿no? Sobre todo por este conflicto que vimos al principio, que es difícil de canalizar, y sobre todo porque el año que viene tenemos elecciones con un presidente, y esto es algo también para subrayar, que juega mucho con cómo se ve afuera, ¿no?, con el escenario internacional, sobre todo en Occidente y en Europa. ¿Por qué digo esto? Bueno, hoy Macron tiene una popularidad bajísima, ¿no? 23% de aprobación. Es muy bajo, pero similar a los últimos años de Hollande, con el del anterior presidente. Entonces, es realmente un gobierno débil, muy débil hacia adentro, ¿no?, y que por primera vez está volviendo atrás, porque este es el primer, digamos, Macron ya tuvo movilizaciones en contra, tuvo paros, tuvo los sindicatos, que son muy fuertes en el país, en contra, pero esta es la primera vez que retrocede, que le da de algún modo la razón a las protestas, aunque él no las considere legítimas, ¿no? Esto es otra cosa para atender. Pero ¿qué es lo que decía? Que el impuesto del combustible y al diésel, ¿no?, como vimos que fue el detonante, es un impuesto que tiene que ver con la agenda climática de Macron, ¿no? La agenda climática que lo coloca a Macron como uno de los líderes más importantes en Europa y en Occidente, ¿no? Esa agenda que no solo coloca como líder, sino que lo aclama también de algún modo, le da popularidad hacia afuera, ¿no? Macron es muy bien recibido en los foros multilaterales cuando habla de estas cosas. Y sin embargo es una agenda que en el interior del país le genera mucho rechazo. Así que esto es importante, ¿no? Porque marca también un poco los límites que tienen hoy ese tipo de agendas y que también son un síntoma de lo que está viviendo Occidente en términos de fracturas sociales, en términos de desigualdad y en términos de una desafección muy importante entre los que gobiernan, los que son catalogados como la élite, y, digamos, el pueblo, los franceses originales, etcétera, etcétera, etcétera. Y digo originales porque realmente ellos se reclaman a sí mismos, ¿no? Como originales. Ellos son los verdaderos, ¿no? Así que atención a esto, porque también puede darnos la pauta de que si Macron hoy anuncia, digamos, medidas que estén directamente relacionadas con estos sectores y que vuelve atrás con esos proyectos que son muy ambiciosos para, de algún modo, poner a Francia y a Europa de vuelta en el escenario mundial, bueno, atención a eso porque implicaría cierta imagen de vacío, ¿no? Macron nunca iba a suceder a Merkel en el liderazgo alemán. Eso tiene que ver por cuestiones más estructurales. Pero con este quilombo que se está armando domésticamente, es improbable que Macron siga en el mismo nivel en el que estaba, digamos, o con los mismos tipos de, las mismas políticas hacia afuera. Quien aprovechó es Donald Trump, que dijo, vieron que hay que salir del Acuerdo de París. Sí, bueno, Donald Trump, que le viene haciendo bullying a Macron hace ya meses. A mí me hace reír mucho, ¿no? Pero digo, lo que está haciendo Trump con Macron en Twitter es impresionante, pero te digo, increíble. O sea, lo está gastando, básicamente. Mira, los tuyos cantan por mí, decía. Eso es mentira. We want Trump, que dice, ¿no? Como que ellos cantan, eso es mentira. O al menos si se escuchaba fue muy poco. Pero el bullying, decir, viste que yo tenía razón, viste que este tipo de agenda, al fin y al cabo, puede hacer que seas muy bien saludado en el G20 de Buenos Aires, que te junte con la ONU, con China, pero los tuyos no te quieren y te van a hacer un quilombo importante. Juan, vamos a escuchar algo de música y después nos toca un momento especial contigo en La Mar en Coche. Momento whisky. Juan, nos estamos despidiendo de este ciclo, este año. Año y un par de semanas que nos compartimos, porque año pasado te usamos de excusa un par de veces. Sí, momento emotivo, momento whisky, como diría el amigo Carlos Pani. Bueno, realmente para mí fue un placer, un honor enorme colaborar con ustedes este año. Yo, y esto te lo he dicho a vos, Norman, tenía muchas ganas de volver a la radio. Y la verdad que acá tuve un espacio genial para hacer columnas con toda la libertad, digamos, y bancándome, porque además yo volvía sin estar a ritmo. Bueno, nunca tuve ritmo en radio, digamos. La verdad es que acá también pude aprender un montón y me bancaron algunos lunes que estuve mal, estuve horrible. Y acá tuve la confianza, me pude reír un rato, pude disfrutar. Así que gracias a vos, a Celina, a todo el equipo. Suena raro, en una despedida así, ¿no? Como, y wow, un 10 de diciembre, que suena, falta claro, una bocha. Pero no, realmente no. Digo, además el programa me parece genial, el equipo es buenísimo, es lindo trabajar con periodistas. Digo, que sean comprometidos, que sean buenos, que defiendan, digamos, los derechos de todos y de todas, pero además que sean buenas personas, ¿no? Digo, eso generalmente en los equipos en los que me tocó laburar no estaba todo, ¿no?, dado. Y creo que acá se dio, se da, y creo que este es un espacio genial y que me encantaría seguir escuchando, ¿no?, como oyente, que seguro que lo voy a hacer el año que viene. ¡Oh! Very emotional. Completo, ¿no? Estás muy emocionado, Juan. Soy una persona que este año trabajó su sensibilidad porque me lo pidieron. Me dijeron, este año tenés que trabajar tu sensibilidad. Y lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo de algún modo. Estoy trabajando mi sensibilidad. Así que bueno, es así. También hemos visto tu año, que ha crecido de una forma hermosa, haciendo desde escribir notas polémicas o no, pero que tuvo mucha repercusión. Cubrir el G20, que no es un mundial. Para la gente que le interesa el tema. Un Disney. O un mundial, sí, más Disney. Y más la comida y esas cosas. Y las 500 pelotas de fútbol. También. Que no me robé ninguna, pero bueno. Nada, y también cierta relevancia de oyentes históricos e históricas que se han interesado también en la columna. Mensajes que han llegado en su momento, también pidiendo algunos temas particulares. Así que, Juan, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Ya me pasé. Ahí Sally ya está subiendo las cosas a las redes sociales. Como debe ser. Que también tus redes sociales han crecido una bocha. Gracias a la Manic. No, mentira. Gracias a Celina en todo caso. Y nada, nos estaremos encontrando en otro momento. Esta es como la despedida formal a vivo. Sí, nos volveremos a encontrar, eso estoy seguro. Seguro. Y nada, gracias también, un orgullo nuestro que hayas estado. Eso es todo, amigues.